Manija de Radio. Manija de Radio, jueves de 11 a 13 horas. Nuevo horario, verano 2021. El Abrazo al Río es un movimiento que surgió el año pasado con el objetivo de visibilizar la contaminación del Río Negro. 2001, que la creamos, noviembre de 2001 se fundó la biblioteca. Y a raíz de la crisis, mirá las crisis lo que son. Al hígado no solo hay que cuidarlo con lo que uno come, evitando alcohol y frituras, o moderándolas por lo menos, sino también con las emociones, con los enojos y los disgustos. Yo creo que leer es una cosa muy linda y es la mentira más linda. Manija de Radio, jueves de 11 a 13, nuevo horario del verano 2021. Y ahora que no tengo clase, estoy cuidando a las gallinas, los caballos, haciendo huertas. Atentos en el jardín, esperando. Y apareció la todos los frutos. De empezar a hacer radio, que para mí era como un sueño muy lejano. A la salud mental comunitaria. Eso tiene que ver con un nuevo paradigma, en realidad. Porque antes, digamos, se pensaba mucho la cuestión de la salud mental vinculada a la locura. Pero hay muchos casos que están recuperados que ya no tienen capacidad de transmitir la enfermedad. Empezaron a haber situaciones de intentos de secuestro. Al día de hoy son ya 7 intentos de secuestro. Son los vecinos y las vecinas los que estuvieron y están en las islas apagando los fuegos, ¿no? Y salvando vidas, literalmente salvando vidas. Manija de Radio, una variedad de voces. Muy buenos días, queridos y queridas amigues de Manija de Radio. Nos reencontramos en esta versión verano 2021 por Radio Fogón. 10 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos a acompañarte haciendo Manija de Radio. Gonzalo Vera en controles. Buen día, Gonzalo. No se escucha, Gonzalo. Bueno, pero está presente, después lo saludamos. Y mi nombre es Sandra Canosa, los vamos a estar acompañando próximamente. Ahí está, me habían dejado... Ya seguí de largo porque vengo apurada. Me habían dejado con muteado el micrófono. Te silenciamos. Sí, sí, me censuran. Arrancamos mal. ¿Cómo estás, Gonza? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo te tiene este verano? Lindo, bien, la estoy pasando lindo. Y ahora te hacemos levantar temprano a las 8 de la mañana arriba para preparar separadores. A producir. A producir manija. Muchas gracias, Gonzalo. Bueno, todos ustedes nos están acompañando. Andás a ver desde dónde, ¿eh? Un día espléndido tenemos hoy en nuestra comarca, en la localidad del Hoyo. Acá el clima, la temperatura nos reporta que hace, siendo las 11 y 10 de la mañana, estamos en los 24 grados. 24 grados, así que se viene calorcito para la tarde. Por eso elegimos hacer manija de radio a la mañana, hacia la tarde ya todos podemos disfrutar de nuestros hermosos lugares de la comarca. Bien, nuestras vías de contacto 2944-917288. Te digo lo que vamos a tener en manija de radio hoy. Versión 2021, primer programa. Vamos a estar con el segmento que nos acompañó durante todo el año pasado, el segmento dedicado a los más jóvenes de nuestra localidad y de la comarca. Es Divino Tesoro y hoy vamos a estar hablando con una compañera de siempre de Divino Tesoro, que es Cami, que a la vez ella también va a estar, nos va a compartir unos audios de amigas que nos comentan acerca de cómo están viviendo este verano, de los cuidados, de qué expectativas tienen con respecto a la vuelta a clases y demás temas que interesan a los más jovencísimos y jovencísimas de nuestra zona. También vamos a estar con el espacio sobre la defensa del agua y el ambiente. Vamos a comunicarnos telefónicamente con Karina Ponce de la Sociedad Ecológica Regional para que nos dé la actualidad sobre el tema del proyecto de megaminería y zonificación, el debate que plantea el debate, entre comillas, ¿no?, que plantea el desgobernador Mariano Arcioni, y la convocatoria que hay para hoy a la nochecita, tardecita, nochecita en nuestra localidad para seguir defendiendo el agua y el territorio. Vamos a implementar también el espacio de Artistas Manija. Hoy vamos a estar hablando con Anaí Pereira, quien nos va a contar sobre su trabajo musical durante la cuarentena y su participación en el video que se hizo, digamos, en recordatorio de la fiesta de la fruta fina, y ella estrenando su tema realizado durante cuarentena, que es el tema Namoradas. Y también todos los jueves vamos a tener una guía agenda cultural para los fines de semana a cargo de Romina Giorgi, la amigaza. Nos va a estar dando una recorrida por la ruta cultural que se hace a través de Ave Fénix, Carpa Teatro a Cielo Abierto y el Centro Cultural Galeano. Vamos a tener comunicados de interés general, local, regional y comarcal. También vamos a tener música. Y bueno, y si vos tenés algo que aportar, que informar desde tu paraje, desde tu localidad comarcal, ya sabés que lo podés hacer a través del 2944-917288. Estaría buenísimo tener corresponsales desde diferentes lugares de nuestra hermosa comarca andina del Paralelo 42. Arrancamos musicalmente esta versión verano 2021 de Manija de Radio con El Burrito por Divididos. Primeramente quisiera saludar al vicerrobado presente que está acá. Solito al corral. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Divino tesoro. Y en Divino Tesoro, verano 2021, lo abrimos con Camila Mancilla desde el Curumaguida. Buenos días, Cami, ¿cómo estás? Buenos días, Sandra, buenos días a todos que estén allá. ¿Todo bien? ¿Y vos? Bien, bien, acá disfrutando de esta mañana radial en Fogón, Radio Fogón. Cami, nos comunicamos con vos porque, bueno, quería que nos pongas al tanto a ver cómo la vienen llevando los más jóvenes, les más jóvenes en nuestra localidad. ¿Vos qué nos podés contar? Sí, estamos todos más o menos igual. Algunos tenemos uno más cuidado, otros no tanto, pero estamos todos como en la misma línea. Ajá. Así que... ¿A qué te referís con cuidados? ¿Vos qué es lo que estás notando? Fiestas. Ah, ¿sí? ¿Hay encuentros? ¿Hay fiestas? Sí. ¿Y en esas fiestas hay cuidados? ¿Mantienen algún tipo de protocolo? No tengo idea. Solo sé que hay fiestas, organizan fiestas. No sé si hay cuidados o no. Por eso digo que estamos todos como... Algunos mucho cuidado, otros pocos, otros... No sé, la verdad. ¿Y cuál es tu opinión con respecto al tema? Yo creo que... Yo me he juntado con amigos y amigas. Sé igual dónde estuvieron ellos, etcétera. Y con los cuidados de no compartir vaso o cosas así. Uh-huh. Me parece que una juntada con responsabilidad no debería de ser nada malo, siempre y cuando nos cuidemos todos, ¿no? Perfecto, perfecto. Claro, no dejar de juntarse, no dejar de encontrarse, ya que tienen esa posibilidad. Tenemos muchos espacios para disfrutar al aire libre, pero claro, con responsabilidad y cuidados. Claro, exacto, sí, sí. Bien. Bueno, por otro lado, también vos sos alumna de la Escuela Agrotécnica y, bueno, supuestamente en esa escuela, como es una técnica y es una agrotécnica, ya habrían empezado las clases o algún tipo de etapa, ¿no? Sí, el viernes 15 empezamos con el periodo compensatorio de enero. Ya que nosotros siempre empezamos en febrero las clases, en enero siempre es el periodo compensatorio. Bien. ¿Y arrancó normalmente o qué novedades tenés de eso? Arrancó básicamente como el año pasado online, seguimos de esa manera. Uh-huh. Y nada, se hace lo que se puede. Se hace lo que se puede. Yeah. Y a los chicos, chicas que estén escuchando en este momento y que a lo mejor estén más colgados, ¿cuál es el mail online o cómo se pueden comunicar con la escuela? Por el Facebook de la escuela. Ajá. o por el Gmail, que ahí mismo está en la escuela, creo que era agrotecnica717@gmail.com, pero no estoy segura porque tienen como varios Gmails. Entonces entra a la página del Facebook, que aparece como Agrotécnico 717, y ahí enseguida aparece el número de teléfono, Gmail, todo para comunicarse con la escuela. Perfecto, bueno, está bueno ese dato entonces, para los les más colgades, ¿sí? Y bueno, y vos me pasaste también unos audios, estuviste conversando con una amiga que ya ha terminado la secundaria, justo el año pasado o hace 2 años, ¿cómo es la situación? Sí, terminó la agrotécnica en 2019. Uh-huh. Y nada, se me ocurrió a ella hacerle unas preguntas porque ella se fue de acá para estudiar en Cipolletti. Sí. Y nada, me parecía interesante preguntarle cómo está haciendo las clases, si se le complicó, ya que era su primer año en la universidad, si se le complicó, si se le fue más fácil. ¿Cómo transcurrió el año pasado, digamos? Claro, claro, sí, sí. Bueno, señor operador Gonzalo Vera, ¿tenemos el audio para escuchar? Ahí la escuchamos. Hola, entonces. Soy Nadia. Buenísimo. Soy egresada de la Agrotécnica 717, la secundaria de Radal. Me egresé en diciembre del 2019. En realidad, no creo que me haya afectado tanto en los estudios. Creo que en realidad incluso me facilitó muchísimas cosas. Al tener las clases en un video, en un audio o en un PDF, podía acceder a ellas cuando quisiera, sin importar el horario ni nada. Entonces, eso estaba bastante bueno. Sí puedo decir que quizás me afectó un poco el momento de hacer trabajos grupales, porque entrábamos, casi todos éramos nuevos, no nos conocíamos, así que fue como escribirle a alguien que no sabías quién era por WhatsApp para decirle si quería hacer grupo con vos para tal trabajo. Eso podría ser como un poquito raro, pero siento que fue como lo único que podría decir que me afectó. Sí, estoy manteniendo mucho cuidado con eso. Me da como un poco de miedo venir, porque esta zona, la comarca, no estaba teniendo ningún caso. Y yo venía de Cipolletti, donde teníamos muchísimos casos, y me da un poco de miedo de traer el virus. Pero sí estoy teniendo mucho cuidado, como para cuidar a mi familia y también a mis amigas y amigos. Creo que hay que tener un poco de precaución y, bueno, aunque sea un poco engorroso, creo que sobre todo el tema de usar barbijo con este calor es una de las medidas más importantes para cuidarnos del COVID. Me fui a estudiar, sí, en febrero. Me fui a estudiar a Cipolletti, a la Facultad de Ciencias de la Educación, la carrera de Psicología. Pude estar solo 2 semanas en la facultad, de forma presencial, cuando después vino todo el tema del COVID y todo, entonces ya después fue todo el año cursando virtualmente. Así que solo conozco muy poquito de la facultad. Escuchamos entonces a Nadia, ¿no? ¿Se llama Cami? Sí, Nadia. Del Lago Puelo. ¿Y a vos cuánto te falta para terminar la secundaria? Último año, pasé a séptimo, o espero del pasado, todavía no, como que no nos cierran las notas, porque como el periodo compensatorio todavía no termina, todavía no cierran las notas, pero si todo sale bien, este año ya terminaría, por suerte. Bien, y esto te genera, y por eso también te comunicaste con Nadia, muchas expectativas de cómo será la trayectoria en una universidad que uno no conoce cómo es el funcionamiento, y encima virtualmente, ¿no? Claro, yo espero poder hacer clases presenciales el año que viene, ojalá, porque, no sé, online ya en la Agrotécnica era como medio que no me gustaba mucho. Y más en la universidad, que es un lugar que no conozco, no sé cómo y me irá ahí, pero nada, tengo la esperanza de que sea presenciar las clases. Bien, ¿tenés fe? ¿Confías en las vacunas, por ejemplo? Y yo creo que en algo tengo que confiar, y nunca fui de estar en contra de las vacunas, tengo todas las vacunas, estoy súper de acuerdo, y si me tengo que poner, yo creo que primero analizaría bien qué tiene, uh-huh, efectos secundarios, etcétera, y si todo va bien, me vacunaría. Perfecto, me parece muy muy muy muy buena tu mirada, digamos, ¿no? No es así, me lo pongo, sino que primero te informarías sobre sus contraindicaciones y efectos secundarios, y después tomarías la decisión, pero que sería una forma de controlar esta pandemia. Bueno, sí. Cami, muchas gracias por tu participación, por la producción, por invitarme, espacio. Siempre con la buena onda, todo muy bien, gracias. Bueno, habías elegido un tema musical, ¿no? Sí, Noches de Insomnio, de Airbag. de Airbag. ¿Sabes cómo se llama el chico que canta? No, no, no, me mataste. Sé el nombre de la banda nada más, pero lo he visto y... Está bonito. Está bonito. Bueno, entonces, Cami, presentando el tema musical que elegiste y nos reencontramos uno de estos jueves acá en Manija de Radio Verano 2021. Buenísimo, muchas gracias. Saludos a todos allá. Chao. Escuchamos Chao. Airbag, Insomnia. Tiene un pequeño delay acá, lo acabamos de bajar de YouTube. Vieron que a veces las cosas... Insomnio, viste, venimos así retardados. Mientras tanto te voy diciendo que son las 11:30 de la mañana. En el próximo segmento vamos a darte los comunicados de interés general, local... Más que nada son, esta vuelta son comunicados locales y también te vamos a recordar nuestra vía de contacto telefónico 2944917288. El insomne no quiere no suena, salir, no suena, ¿puedes creer? ¿Tenés algo así que nos saque de este momento? Si no voy con comunicados directamente. No, nos puede sacar de este momento Dire Straits, no es lo mismo. So far away. Exactamente, me ahí encantó, vamos. Gracias. So far away from me. You're so far away from me. So far I just can't see. You're so far away from me. You're so far away from me. All right. I'm tired of being in love and being all alone. When you're so far away from me, I'm tired of making out on the telephone. 'Cause you're so far away from me. You're so far away from me. You're so far I just can't see. You're so far away. So far away from me. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Están comunicando con nosotros las amigas Elba desde Cholila. Ella puede ser una corresponsal desde Cholila. Es un poco tímida, no sé si se va a animar, pero en cualquier momento la vamos a tener, ¿eh? Sí, vamos a, voy a tratar de convencerla. Un beso, Elba, para vos y toda la family. También Male acá diciendo qué buen tema con Dire Straits. La verdad que un temazo. So Far Away, demasiado lejos. Es del álbum Brothers in Arms. Ochentosa, Male. Sí, sí, sí, pero qué temón, ¿no? Más allá de la época. Temazo. Que siempre me gustó ese disco, me gusta mucho. Y además que hace un juego de palabras, ¿no? Porque se llama Hermanos. En inglés sería hermanos en armas o hermanos en abrazos, ¿no? El juego de palabras que hace con ese in arms. Y ahora sí, upa, 12 menos 20. Vamos con comunicados de interés general. La Biblioteca Popular Rincón de Libros de Rincón de Lobos recuerda sus horarios de atención en este verano para renovar lectura. Martes y jueves de 9:30 a 12:30. El vertedero municipal del Hoyo tiene suspendida la recepción de residuos de poda por tareas de mantenimiento hasta mañana, viernes 22. Recuerden no llevar sus residuos de poda porque no los van a estar recibiendo hasta mañana. Un grupo de vecinos y vecinas de Rincón de Lobos están convocando para colaborar en la limpieza y orden del punto limpio de reciclaje de ese paraje para posibilitar que siga funcionando. La convocatoria es para el próximo sábado 23 a las 10 de la mañana, ahí mismo, en el punto limpio de reciclaje en el Zoom de Rincón de Lobos. La Asociación de Bomberos Voluntarios de El Hoyo recuerda que las quemas están prohibidas en esta época del año, aunque llueva o haya temperaturas bajas, y quienes las realicen serán multados según resolución municipal. El Consejo Deliberante de El Hoyo informa que se estableció para la utilización de la distribución local de agua potable la restricción horaria de 6 a 8 de la mañana y de 21 a 24 horas en los siguientes casos: lavar veredas, patios o cualquier superficie pública o privada, lavar vehículos, regar jardines, tierras cultivadas o plantadas que no supere la escala familiar, y llenar piletas. Este horario regirá hasta el 30 de marzo. Además, comunica que los propietarios de inmuebles que cuenten con sistemas de perforación de agua deberán exhibir cartel indicatorio de tal situación. Este será suministrado por la Dirección de Inspectoría Municipal de El Hoyo, quien llevará un registro actualizado de las propiedades que cuenten con este servicio. Habrá multas y sanciones para aquellos que incumplan lo establecido, posean artefactos que alteren la presión, caudal o cantidad, tengan instalaciones en mal estado, que produzcan pérdidas y nada más. Por suerte, nada más. La Delegación Noroeste Lago Puelo de la Dirección General de Servicios Públicos del Chubut informa a sus usuarios de energía que se encuentra al cobro la factura del segundo periodo del cuarto bimestre 2020 para las localidades de El Hoyo, Epuyén, Cholila y Villa Futalaufken con vencimiento en fecha 29 de enero 2021. La misma puede ser abonada en la caja ubicada en las respectivas oficinas que la delegación posee en dichas localidades. También lo pueden hacer por home banking y por medio de la aplicación PagoLink. El Hospital Rural de El Hoyo informa acerca de la situación COVID en nuestra localidad. Ayer se diagnosticaron 8 casos positivos nuevos, quedando El Hoyo con 31 pacientes activos de COVID. Se suman 11 contactos estrechos y se le da el alta médica a 2 personas que ya están recuperadas. Finalizan el aislamiento social obligatorio 7 personas y recuerdan y solicitan a la población responsabilidad social, individual y colectiva, extremar e implementar las medidas de prevención. Y estos fueron los comunicados de interés general que te brinda Manija de Radio hoy jueves 21 de enero. Y ahora sí, Gonza, ¿podemos ir con Insomnio de Airbag para Divino Tesoro y Cami? Todas las noches caigo en el mismo ritual. Sufro de insomnio siempre que no estás acá. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. En Radio Fogón defendemos el agua y la tierra. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No a la mega minería. No es no. Menos 10 de la mañana, seguís sintonizando la 97.3 o escuchando radiofogón.blogspot.com. Esto es Manija de Radio y entramos en el segmento de defensa del agua, de la tierra, de nuestros territorios, y estamos en contacto telefónico con Karina Ponce de la Sociedad Ecológica Regional. Buenos días, Cari, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sandrita, y bueno, a toda la radio, a la gente de Radio Fogón, a la audiencia, buen día. Bueno, Cari, nos estamos comunicando. Me parece que, discúlpame, cambiando de tema, me parece que tenés muy alto el volumen y me escucho mucho yo y no me soporto. Bueno, a ver, ahí. Ahí, bárbaro. ¿Vos me escuchás bien? Bueno. Bajito, pero está todo bien. Bueno, me acerco al teléfono, ahí vamos. Bueno, igualmente vas a hablar vos. Queríamos que nos dieras un poco un pantallazo de lo último que se está viviendo en temas de la defensa del agua, de la tierra, de nuestro territorio acá en el Chubut, con esto que está planteando el gobernador, este debate trucho, ¿no?, al que está convocando a diferentes instituciones y organismos. Y bueno, ¿qué es lo que tenés de ese tema en estos momentos, Cari? Bueno, sí, era lo que teníamos, que en pleno verano, cuando después de un año de lucha permanente en las calles, de manifestaciones de diferentes formas, declaraciones, movimientos de varios sectores, bueno, yo voy a hablar un poco desde el lugar de las asambleas, de la UASH, de la Unión de Asambleas de Chubut, uh-huh. De comunidades de Chubut, donde también forman parte de las comunidades. Después de un arduo año de lucha, teníamos que en el verano pudiera hacer una maniobra de esta clase, ¿no?, ya que carece de total moral, ética, este gobernador que tenemos, que está claramente bajo un lineamiento de modelo productivo nacional, que está mal llamado productivo, ya que es un modelo netamente extractivista. Y bueno, lo que teníamos era que en el verano, cuando la gente estamos un poco descansando, tratando de estar con nuestras familias y pudiendo avanzar en nuestros proyectos personales, ya que estuvimos todo el año en la calle, con la segunda iniciativa popular, también juntando firmas para presentar nuestro proyecto de ley contra la mega minería. Bueno, el gobernador, cerrando el año, presentó en simultáneo con nuestra segunda iniciativa popular, presentó el proyecto de ley de zonificación minera, el cual lo llama el proyecto de desarrollo y producción y desarrollo para la meseta. Bueno, usando todas terminología falsa, digamos, porque uh-huh. nada tiene que ver con lo que proponen. Así que bueno, esta semana inició un debate, a lo cual nosotros lo llamamos desde la UACH la farsa del debate, ¿no? Uh-huh. Porque convoca, es un común, digamos, convoca a varios sectores, pero no a todos tampoco, sino a los que les queda bien. Pero bueno, algunos no puede zafar de invitar porque sería demasiado grotesco, y bueno, invita a los intendentes y bueno, varios sectores no han concurrido, y bueno, la UACH también hizo un llamado a no asistir, a no ser cómplices de este proyecto de muerte, como le llamamos. Y bueno, también a pronunciarse, ¿no? A manifestarse, a repudiar esto, porque este proyecto que presentan, que dicen que es un debate, nosotros ya dijimos que el debate ya se dio hace 18 años, que la gente dice no a la mega minería y le dice sí a las otras actividades productivas. Uh-huh. A la búsqueda de otras alternativas que no dañen el ambiente donde vivimos, ¿no? Entonces, bueno, este proyecto fue denunciado por las asambleas, es un proyecto inconstitucional y clandestino. Hay un doble discurso de parte del gobierno donde dicen que fueron 70 reuniones, donde dicen que fue participativo, y claramente no es así. Por supuesto que tienen los medios hegemónicos para dar una sola mirada y que la mayoría de la gente escuche las barbaridades que dicen, como por ejemplo que en ese proyecto no van a usar cianuro, sabiendo que hay miles de químicos más, y que el agua es imposible, no hay precedente en el mundo donde una minera no use agua. O sea, son cosas muy grotescas las que utilizan como para darle legitimidad a este proyecto que, como te estaba contando, hemos denunciado. Las comunidades originarias no han sido convocadas, no han sido escuchadas desde el principio del intento de llevar adelante este proyecto de explotación minera. Así que bueno, ahora una vez más en esta semana convocan, pero no, o sea, no les llega la invitación como a algunos les ha llegado. Discúlpame. Y así todo, no iban a ir, ¿no? Pero claro, no necesitaban, porque ellos ya durante todo este último año han mandado declaraciones directamente al Ejecutivo y a la legislatura, diciendo, denunciando que no se respeta debida informada ni el convenio de la OIT, claro, los derechos de los pueblos originarios. Claro. Bueno, y con respecto a eso también es importante señalar que muchos organismos e instituciones que tienen que ver con el área científica, desde el CONICET, desde el CEMPAT, desde la Universidad Nacional San Juan Bosco, se han declarado y manifestado que no participarán de este debate, porque ellos ya han tomado una posición desde el punto de vista científico, y entonces les parece que esto no, ya no sería real, ¿no? O sea, como que se negaron también a participar, e incluso el rector de la Universidad Nacional de San Juan Bosco dijo que además le parece que tendría que ser algo que saliera al aire en vivo y que pudiera ser público este debate, entre comillas, cosa que no está sucediendo. Claro, sí, está bueno esto que remarcás, porque es lo que te estaba diciendo. Por ejemplo, las comunidades originarias, por eso es un como sí. O sea, ellos no tienen internet, o sea, los invitan, pero saben que es imposible que ellos viajen a la legislatura, o va, que no a la legislatura, porque no hacen internet, o sea, que se conecten, o sea, no... Sí. No están las posibilidades para eso. Y sí, está muy bueno, es algo que también tenemos que reconocer, la toma de conciencia, o sea, esta construcción social de varios sectores en lo que significa el cuidado de nuestro territorio, lo que significa el destino que le vamos a dar a este gran territorio, ¿no? Teniendo un solo río, digamos el más grande, si bien está el río Senger o los otros lagos que algunos ya los han secado, con el que también con la producción de, no producción, sino la extracción de petróleo, y bueno, donde dicen que ahí en la meseta, ese poco agua que hay ahí, que es recarga de lluvia, van a terminar de secarlo totalmente. Y bueno, eso es lo que los otros sectores científicos, religiosos, políticos, han salido a rechazar esto. Es algo que celebramos, pero que esto está basado en toda una investigación, en un conocimiento del territorio. No son pronunciamientos superficiales, digamos. Hay todos argumentos que sostienen nuestros no. Entonces, ¿por qué no darle, seguimos exigiendo, por qué no darles ese agua a la gente de la meseta para la producción ganadera, agrícola? Sabemos que hay, el mismo INTA ha hecho actividades, y cuando tienen agua se da todo tipo de pastura, o sea, hay posibilidades para la meseta. Pero insisten con esto, el camino más fácil es el extractivismo, es la inversión minera, esos pocos millones que les dan, que son parches que solucionan partes de una deuda también ilegítima. Y bueno, y después, ¿qué queda? Nada, queda el territorio vacío, porque la gente tiene que irse de ahí, no hay posibilidades de vida. Así que es evidente que celebramos el pronunciamiento, celebramos, claro, la toma de conciencia, pero también de responsabilidad que hay con el cuidado del territorio, porque mirar para otro lado y mantener el silencio es complicidad pura con esto, y después no hay vuelta atrás. Totalmente. Sabemos que es a nivel nacional, nosotros conformamos una red nacional donde en los medios hegemónicos no se está contando que en el año pasado un intento de derogar leyes como la de los residuos peligrosos, están impulsando el plan IRSA muy por debajo, con otras terminologías, que son los corredores bioceánicos. Y el plan IRSA es la infraestructura que se necesita para sacar, como le llaman ellos, los recursos naturales, que no es más que los bienes comunes, que son el agua, que sostienen la vida, ¿no? La tierra. Y bueno, es un momento en el que tenemos que volver a salir y a manifestarnos desde todos los sectores. Realmente, por eso tenemos una convocatoria para el día de hoy, ¿no? Desde la confluencia comarcal que se ha formado acá en nuestra región, Cari. Sí. Hoy, entonces, vamos en esta semana donde se está dando el debate, en distintos lugares de la provincia se han realizado movilizaciones, marchas. Y bueno, acá hoy en El Hoyo, la comarca, las organizaciones que conformamos Confluencia Comarcal, que somos todas las asambleas, organizaciones autónomas de acá, vamos a hacer una asamblea a las 17 horas en la Plaza Antiguos Pobladores. Discúlpame, 19. Y a las 19. Sí. a las 17 19, no creo que vaya mucha gente. 7 de la tarde, 19 sí, horas. Claro. Y una marcha a las 21 horas. Así que bueno, invitamos a toda la gente que ande por acá a sumarse. Y hay dos consignas muy claras para esta marcha, que es la que venimos manteniendo siempre, ¿no? Que por un lado es que se trate y se apruebe la iniciativa popular. No hablar más del proyecto del gobierno, ¿no? Vamos por la iniciativa popular, eso es fundamental, ya está. Ah, sí. Sí, porque, a ver, es lo que venimos diciendo siempre, ¿no? Aprobación sin modificaciones, de la segunda iniciativa popular. La primera la modificaron, la convirtieron en una ley minera, o sea, fue un fraude legislativo. Así que esta segunda iniciativa popular que presentamos, queremos que se trate y que no tenga modificaciones. Pero bueno, como pasó todo lo contrario, le dieron tratamiento a este proyecto ilegal que presenta el gobernador, que es todo lo contrario, por eso salimos a marchar con esta urgencia, y sí, con esas consignas que vos decís, ¿no? Fuera este proyecto, exigimos el retiro de este proyecto de zonificación minera y exigimos el tratamiento de la iniciativa popular sin modificaciones. Bien. Cari, nos vemos hoy a la tarde entonces en la plaza, en la tarde, bueno, nochecita. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia, sí a la vida, no a la megaminería. Y eso es todo. Un abrazo. Suficiente, ¿no te parece mucho? Un abrazo, Cari, gracias. Abrazo. Chao. Karina Ponce, de la Sociedad Ecológica Regional. Recordamos entonces, hoy 19 horas asamblea, 21 horas marcha con tambores a pleno por el tratamiento y la aprobación de nuestra iniciativa popular en la Plaza Antiguos Pobladores del Hoyo. Y ahora vamos a escuchar Mares de los Espíritus. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. 12:05 del mediodía. Seguimos acá en Manija de Radio, verano 2021. Y te recordamos nuestra vía telefónica 2944-917-288. En el próximo segmento vamos a intentar comunicarnos con nuestra artista manijera de hoy, que es Anaí Pereira. Si vamos a tratar de contactarnos con ella. Y ahora te vamos a recordar esta invitación que hacen desde la UTT de la localidad del Hoyo, que tiene que ver con un verdurazo agroecológico. Dice: despachamos el saldo restante de la compra comunitaria de enero, extendemos nuestro día y horario, vení a retirar los últimos bolsones de fruta, verdura y alimentos cooperativos. Jueves 21, hoy, de 10 a 20 horas, y mañana viernes 22 de 10 a 20 también. Entrega de bolsones en la sede UTT de El Hoyo, que está ubicada en la colectora de la Ruta Nacional 40 y la calle Islas Malvinas. También podés hacer tus reservas a través del WhatsApp 11-36-61-5918. Y ahora te voy a dar, si me esperas un momentito, porque lo tenía acá a mano, yo te había prometido, creo, o le había comentado acá a mi compañero Gonzalo, te vamos a dar el pronóstico del tiempo para lo que resta de este fin de semana. Para el fin de semana que viene, no resta nada porque todavía ni lo empezamos. Estamos de vacaciones, se nota. Bueno, hoy jueves vamos a tener una temperatura máxima de 28 grados, una mínima de 11. El viento en este momento es de 11 kilómetros por hora. Hacia las 19 más o menos la temperatura va a ser de 26 también, la humedad de 35%, y el viento se va a mantener también así de 11 kilómetros por hora. Para mañana viernes 21, prepárate porque la temperatura va a estar, la máxima va a ser de 31 grados y la mínima 12. Así que calorcito, el cielo totalmente soleado. El sábado se anuncia con un mínimo descenso de temperatura, 27 grados de máxima, 9 de mínima y parcialmente nublado. El domingo nuevamente sale el sol totalmente, una máxima de 27 y una mínima de 6. Así que aprovechando nuestros lugares de agua, río, lagos, por supuesto, todos con precaución, protocolo, no amontonarnos todos en un mismo lugar. Yo, por ejemplo, me hice mi pelo pincho, me instalé la pelo pincho, les dejo los ríos, los lagos, a todos los turistas, que los disfruten, me parece muy bien que vengan, pero yo me quedo y después los disfruto de marzo a diciembre. Muchísima gente anda, en el lago Puelo, bueno, en Patriada también, muchísima gente. Y aprovechar porque el lunes baja la temperatura. El lunes, ay, me quedé con el fin de semana, pero baja el lunes, 10 grados, Epa, mirá, sí, yo lo tengo que yo acá en mi pronóstico dice que la máxima va a ser de 17 y la mínima de 4. Claro. Va a ser fresquito, va a estar fresquito. Sí, va a estar fresquito. Bueno. Así que aprovechar esto que queda. Claro. Un respiro vamos a tener y recién para dentro de una semana, o sea, para el próximo jueves, que puede variar, viste cómo está el tiempo, tan inestable como nosotros. Pero recién para el próximo jueves, un poquito de lluvia, que también la esperamos. Siempre, cada tanto viene bien la lluvia en este tiempo de verano y de calor y de tanta sequía. Bueno, siendo las 12:10, nos vamos con el próximo tema musical y vamos a ver si nos contactamos con Anaí. Ahora vamos. Ah, teníamos el tema de Anaí. Ahora entonces vamos con Charo y Malena Muyala. Pasos. Thank you.

hospital. Naturaleza cruda. Tabúes versus verdad. Educa tu mente y al frente, no ser diferente. Habla continente herido, árbol estremecido. Tu cuerpo es memoria de lo vivido. Siembra amor en tu cuerpo, manantial de agua, cielo abierto. Un niño que corre sano del río se hace al mar. Una comadrona trae al mundo un niño igual que el médico en un hospital. Naturaleza cruda. Tabúes versus verdad. Y 20, pusimos dos temas tratando de comunicarnos. La cuestión de la señal, el WhatsApp y este lo otro nos mata acá en nuestra región, pero logramos comunicarnos con Anaí Pereira. Buen día, Anaí. Hola, bella, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo están ahí, jóvenes? ¿Bien? Todo bien, por suerte, con calor, con sol, arrancando esta versión verano 2021 de Manija de Radio. Y bueno, queremos implementar este segmento de artistas manijeros y manijeres y manijeras. Y por eso arrancamos con vos, Anaí, que sabemos que estás trabajando a full musicalmente en lo que fue esta cuarentena y ahora en este verano, ¿no? ¿Qué nos podés comentar sobre tu laburo? Bueno, mira, se cortó bastante lo que me preguntabas, pero agarré la última parte. Es sobre cómo vengo, digamos, atravesando usando como música, como productivamente, digamos, este tiempo. Exactamente. Bueno, viste que eso es bastante particular, en realidad, bastante individual. En mi caso, yo lo pude aprovechar bien, me tocó felizmente un tiempo así de mucha composición y mucho estudio, que a mí es música también, y a mí es artistas también me compartían esa posibilidad, ¿viste? Uh-huh. Eso por un lado, que creo que que está buenísimo, posibilidad de también este tiempo abrió posibilidades de plasmar, por ejemplo, a nivel audiovisual, muchos trabajos, a nivel grabaciones también, que salgan discos y que se cierren quizás laburos que estaban más colgados. Esa es como mi sensación, ¿viste? Uh-huh. Y después está la otra parte que la vivimos todos, que nos toca ahora, que es no encontrarnos tan seguido, y bueno, eso se hace raro, muy raro, y a la vez te obliga como a plantearte formas de pensarte nuevas, de pensarnos nuevas, de encontrarnos nuevas, y bueno, y transitando como esa transición, ¿no? Uh-huh. Como eso. Reinventarse, digamos. Pero bueno, a nivel laboral, ¿cómo? Reinventarse en el camino de esta transición. Sí, sí, que creo que siempre ocurre, y siento que en este tiempo es más fuerte que todo, ¿viste? Como que está más evidente la necesidad de como de dejar unas formas, o de replantearte, o de conectarte muy, muy con lo que querés o con lo que necesitas en este momento, a cualquier nivel, no solo artístico, y meterle como energía en eso. Me parece que yo lo vivencio así, no es que sea así, yo lo vivencio a este tiempo así. Vos estuviste creando y... posibilidad también de... Te preguntaba. Sí, estuve componiendo, estoy sí. Componiendo canciones. Uh-huh. Muy ligadas como a mi vivencia ahora, ¿no? Lo que percibo ahora, lo que siento ahora, qué sé yo, eso está bárbaro. Claro. Y estudiando también con personas que no están para dar clases, vía virtual, que bueno, yo lo he aprovechado un montón eso, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, en ese aspecto está buenísimo. Hola, Anaí. Hola, sí. Ahí estamos. En ese aspecto está buenísimo. Sí, ahí está. Contanos un poco de los trabajos. Bueno, eso. Que en ese. Sí. Contanos un poco de los trabajos audiovisuales que estuviste haciendo, porque te vi en un par de videos y en uno último que se hizo desde la Municipalidad del Hoyo como forma de recordatorio de lo que sería en estos tiempos la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Sí, bueno, viste que te decía que una de las más encontradas desde diferentes culturas de localidades y de otros lados fue gestionar las grabaciones y las filmaciones de temas. Uh-huh. Que me parece que está buenísimo, los registros estos, porque ya quedan, ¿viste? Claro. Y bueno, en este que me preguntás puntual, desde acá, desde el municipio, desde de cultura del Hoyo, desde el municipio, para poder acompañar, digamos, el eje es la imagen allí, ¿viste? Sí. El trabajo de las productoras, los productores, de las cosechadoras, los cosechadores, el trabajo que aquí es lo que sostiene esta parte muchísima, este pueblo, el Hoyo y Campa, y acompañarla con una canción que yo tenía que ver con el tema, sino sencillamente sentir que acompañaba las imágenes, y bueno, eso fue pero y el sonido de Lucas Otero, que tú se corta, se escucha bastante entrecortado. Estoy deduzco que estás hablando del sonido, se cortó, del sonido a cargo de Lucas Rey y las imágenes a cargo de Alejandro Otero. Lamentablemente estábamos teniendo muchos inconvenientes en la comunicación. A ver, reconectando, dice, a ver qué. Hola. Me hace acordar a al sketch que ahora está nuevamente, mira, es una antigüedad lo mío, boluda total de todo por dos pesos. Dice reconectando, a ver, hola, ¿me escuchan por ahí? No. A ver, llamada de WhatsApp, aparte que ahí me llama, ahí bien, me llama. Bien. Esto es totalmente en vivo. Hola, Anaí, ¿me escuchás? ¿Estamos ahí? Sí, las llamadas de WhatsApp. Las llamadas de WhatsApp por lo general, pero llamaba normalmente y tampoco me atendía. A ver, Ana, si te podemos escuchar un poco más fluidamente y si no, bueno, vamos a escuchar directamente el tema. ¿Nos podés presentar el tema que estuviste, que fue... No, se cortó. Bueno. Lo presentamos nosotros. Lo presentamos nosotros. Se llama Namoradas. Es un tema hecho por Anaí Pereira durante la cuarentena y fue la que estuvo participando en este video del cual estábamos hablando como recordatorio de lo que sería en estos tiempos la fiesta, en estas fechas, la fiesta nacional de la fruta fina de El Hoyo. A ver cómo sale ahora esto, por favor. Y sí, parece que sí, el viaje sigue, sí, cuando parezco morir, sigue, sí, no acaba y parece flotar al lado del mundo, sí, el agua parece estancada, solo reposa extasiada, sí, lejos la corriente. Parece nada, enamoradas. Yeah. Manija de radio. Manija de radio. Manija de radio. Una varieté de voces. Una varieté de voces. Escuchamos Namoradas de Anahí Pereira, quien nos mandó dos pequeños audios para explicarnos cómo surge este tema, porque no pudimos terminar la charla porque se cortaba la señal. A ver qué nos dicen ahí. Bueno, ahí te cuento un poco. El tema se llama Namoradas. Es un tema que nació en este tiempo y es un poco una analogía, sería, entre el agua, el río, el movimiento de esas aguas y la meditación. Bueno, prometo que ahí ni bien tenga un poco más de señal, me comunico o en una voy y charlamos más ampliamente. Les agradezco un montón, les envío un abrazo y aquí nos estamos cruzando. Gracias, Anahí, un gusto haber hablado con vos. Y ahora vamos a ir a un tema musical y ya te vamos anunciando que en el próximo segmento vamos a estar en contacto telefónico con Romina Giorgi, quien nos va a dar una guía cultural por la ruta de la cultura que tenemos con el Centro Cultural Galeano Ave Fénix y la Carpa Teatro al Aire Libre. Ahora vamos a escuchar a Nano Stern, que hace una canción que se llama Necesito una canción. Esa. No me miras como si no estuviera aquí. Hace rato siento que tengo que partir. Como yo quisiera poder irme de repente y alejarme de la gente, solo con el sol enfrente ir a encontrar las nuevas canciones y las viejas bendiciones que nos llevan de repente a liberarnos de prisiones de ansiedad. Tu silencio ya no me deja ni cantar. Necesito una canción para tocar. Aunque sea triste y aunque diga que no existe, lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. Y si es que es feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goce melodías a dos voces hasta el fin. Y aunque sea triste y aunque diga que no existe lo que antes tú me diste, lo que algún día me diste ya no está. feliz, yo volveré a nuestro país y cantaremos pa' que goces, melodías a dos voces hasta el fin. Minutos faltan para llegar a la una de la tarde. Agitadito este programa, no lo dejamos tomar mates al operador, ni uno puede tomar. Cortito lo tengo ahí con la llamada, sí, la llamada. Pero no es todo culpa mía, también un poco de culpa de Movistar y de los WhatsApp y de todo eso, Como habíamos anunciado, estamos en contacto telefónico con la amigaza Romina Giorgi para decirnos qué tenemos para disfrutar este fin de semana acá en el Bolsón y en la comarca. ¡Buen día, Romy! ¡Buen día, San! ¡Buenas felicitaciones por el programa! Bueno, gracias, Romina, gracias por estas felicitaciones. Y gracias me encanta, sí, me encanta que volvamos a compartir el aire, San. Sí, sí, cuando termine todo esto, a lo mejor podemos compartir acá también el ambiente de radio, ¿no? Con los micrófonos. Sí. Y nos peleamos para hablar y nos superponemos y todas esas cosas que nos pasan siempre a las dos. Tal cual, tal cual. Bueno, ya te voy a contar lo que tenemos todo el fin de semana. Sí. Vamos a empezar por la carpa teatro. Dale. Que este año es la carpa cielo abierto, por cuestiones obvias. Uh-huh. Así que todos los espectáculos que son los jueves, los viernes y los sábados a las 20 horas, todos a la gorra, todos para toda la familia. Y lo que sí les pedimos es que lleguen 20 minutos antes para poder registrarlos, porque la capacidad es limitada. La capacidad del predio, si bien es al aire libre, es hasta 100 personas. Ajá. Así que vamos registrando a uno por uno que va llegando. Bien, entonces... Así que hoy, sí. Hoy tenemos una varieté cirquera, como todos los jueves, donde hay artistas locales que se van anotando para actuar cada semana, y aquí tenemos espectáculos de música, de circo, de clown, de teatro, lo que querramos en esta varieté cirquera, que siempre es una sorpresa. El viernes, todos los viernes, vamos a tener un elenco de teatro. Algunos vienen de afuera, otros son locales, porque la mayoría son locales. Y en este caso, mañana tenemos La Espera de la Crisálida. La Espera de la Crisálida es un espectáculo de la compañía Garúa de Buenos Aires, que también sumó elencos locales, así que es toda una sorpresa. Y es un espectáculo de circo, teatro, música en vivo y aéreos en suspensión capilar. ¡Epa! ¿Lo viste esto? ¡Epa! ¿Cómo es? Una chica, Ileana, se cuelga con los pelos, con sus pelos, se cuelga y hace millones de cosas en el aire agarrada en sus pelos. No te la puedo creer, la quiero ver. Entonces, sí. ¿Esto es mañana qué hora? La espera de la crisis. Mañana viernes a las 20 horas. Bien. Y los sábados está la variedad de payasa con los payases de la carpa teatro, el elenco estable de la carpa teatro, que este año no tenemos ningún espectáculo preparado por cuestiones pandémicas, uh-huh. Pero sí tenemos muchos números para mostrar, muchos números de clown que venimos haciendo durante estos 10 años de carpa, así que todas las varietés de los sábados también es diferente. Qué bueno, va a estar, es va a estar mezcladito, variado, y si tienen lo que venían haciendo de otros años, me imagino que va a estar buenísimo, afiladísimos y siempre más arreglados todavía. Siempre, porque nosotros en pandemia también nos juntamos bajo protocolo, obviamente, uh-huh. y preparamos números nuevos, tenemos los números más viejos, digamos, que obviamente los ensayamos, y este sábado en particular va a ser una varieté muy musical, así que los esperamos a todos en la carpa a cielo abierto en la avenida San Martín y Dorrego en Bolsón. Perfecto. Después, Sandrita, si nos damos la vuelta, en la misma manzana cultural tenemos el Centro Cultural Eduardo Galeano, ¿sí? Ahí se están dando espectáculos los viernes y los domingos, y este viernes, o sea, mañana, tenemos a las Octetas. Upa. Que van a hacer dos funciones, a las 21 y a las 22:30. Octetas, para el que no conoce Octetas, es un grupo de teatro, un coro de señoritas, muy, muy cómico, que nació el 8 de marzo del año 2000, justamente en el Centro Cultural Galeano, no podía ser de otra manera, uh-huh. y después las chicas fueron viajando por todos lados, recibieron premios, porque son unas grosas, ¿y sabes quién fue su madrina? ¿Quién? Gina Zorrilla. Epa, nada más y nada menos, se lo merecían una madrina así, y le están haciendo, rindiendo un homenaje y un honor muy muy fuerte, ¿no? Porque las Octetas son grosas, grosísimas en todos sus espectáculos. Nunca dejé de reírme en ninguno de sus espectáculos. Así que las chicas vienen con todo este verano también, y las vamos a poder ver mañana 22 de enero a las 21 y a las 22:30. Uh-huh. El domingo va a estar en el Galeano. Después te cuento de dónde se compran las entradas. Dale. El domingo en el Galeano está CCF, que es una obra de clown para niños y adultos. CCF es la compañía Intenebris Lumen, que es francesa. Actúa Adrien Vanneville, nuestro amigo, también de la carpa y de teatro casero, uh-huh. y cuenta la historia de Bouchy y CCF, que es un padre y su hijo. Es un muñeco, es un títere, es una obra de títeres también. Y sus almas se ven arrastradas involuntariamente en la locura de un conflicto bélico. Esta obra es muy similar a... ¿Viste La vida es bella? La película. Sí, sí. Bueno, está inspirada un poco en esa película. Pueden llevar a los niños y a las niñas, no hay ningún problema. Pero bueno, los adultos nos vamos a ir, se nos va a escapar un lagrimón también. Mm-hmm. Bueno, PCS está este domingo a las 22 horas en el Galeano. Te digo dónde conseguir las entradas. Por favor. En el Centro Cultural del Disco, en Dorrego 432, ahí enfrente del predio, está todo cerquita. Y también queremos aclarar que por protocolo las funciones tienen capacidad limitada. Entonces, lo que recomendamos es comprar las entradas anticipadas, tanto para Galeano como para Ave Fénix, en el Centro Cultural del Disco, de lunes a sábado. Bien. ¿Sí? Bien. Y para las funciones que son a la gorra, que son en el predio, en la carpa, llegar unos 20 minutos antes para poder hacer la fila, registrarse y poder ubicar a la gente con la mayor armonía posible. Perfecto. Después tenemos, en Teatro Casero este fin de no tenemos nada porque los chicos viajaron, Hijo del Campo se fue a Puerto Madryn ayer, sí, a un festival. Muy bien. Así que estamos representados por toda la provincia y por intermedio de Teatro Casero. Yo el sábado, te quería comentar que el sábado pasado estuvimos en Teatro Casero, fuimos a ver Caranchos. ¡Ay, sí! Me gustó, qué buena adaptación, qué cuánto laburo actoral que hay, cuánto ensayo. La verdad sí. Que muy lindo, nos gustó mucho. Como siempre, Teatro Casero no falla. Sí, Caranchos, los tres, los chicos, uh-huh. son los que realmente armaron la música, el baile, las letras, la dramaturgia de la obra. Así que todo lo hicieron ellos. Uh-huh. La verdad que una maravilla, los chicos. Sí. Bueno, tenemos el Ave Fénix. El miércoles, presta atención, el miércoles recién, nada antes, ¿sí? Uh-huh. Miércoles 27. Ave Fénix presenta Muchacha. Muchacha es una obra escrita y actuada y también dirigida por Aravinda Juárez, que es una compañera de Bariloche, una teatrera de Bariloche, una actriz impresionante, que está haciendo esta obra y que la dirige también junto con Eduardo Martín. Muchacho es un unipersonal íntimo, con aires de pueblo y de mar, que nos muestra una muchacha y su soledad. Y es una obra que utiliza recursos como la máscara, el teatro en sombras, su propia voz y un viejo grabador de cassette. Y nos introduce en todas sus anécdotas y sus recuerdos. Así que también, hermoso, en Ave Fénix a las 21:30 horas, el miércoles 27 de enero. Buenísimo. Y para Ave Fénix también las entradas, entonces recordamos, se pueden retirar en el Centro Cultural del Disco. Y tanto para Galeano como para Ave Fénix, el valor de la entrada es de 400 pesos. Bien. Nosotros este año tenemos todo un recorrido de verano cultural donde nadie va a poder quedarse sin ver ninguna obra, porque hoy se da en Fénix, mañana se da en Galeano, después se va a dar en Teatro Casero. O sea, siempre vas a tener este movimiento de una misma obra en distintos lugares, diferentes días, para que todos podamos disfrutarla. Bien. Bueno, Romy, por eso lo vamos a estar, van a tener un espacio acá en Manija de Radio todos los jueves, nos vas a estar actualizando con respecto a esta ruta cultural para los findes, y es un placer escucharte y que nos cuentes estas buenas nuevas para la cultura local. Muchísimas gracias, para mí es un placer participar de la radio, aunque sea por teléfono en esta ocasión, pero la verdad que siempre quise estar en Radio Fogón ahí con los amigos y las amigas, que la verdad que la vienen remando hace años, y que los felicito, que es una radio hermosa. Sí, la verdad que sí. Te mando un abrazo muy grande, nos reencontramos el jueves que viene, ¿te parece? Perfecto, que la gente se prepare. 12:30 los jueves con birome y lápiz y papel. Era muy analógica, mi amiga. No, yo no tengo nada que ver con ello. Soy totalmente tecnológica. Te mando un abrazo. Chau, chau. Chau, chau, chau. Bueno, tenemos lo que vamos a hacer este fin de semana entonces acá en nuestra comarca andina con lo que tiene que ver con lo cultural. Cerramos este segmento a la 1:10 de la tarde y ya me perdí musicalmente porque se nos fueron temas. No sé qué estás preparando, Gonza. ¿Te gustan Los Visitantes? Sí. Bueno, vamos a escuchar Mamita Dulce. ¡Qué lindo! Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Papusa brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Papusa brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Para volver, volviendo por tu querer. Saliendo para volver, volviendo por tu querer. Mi mano en tu vientre, a eso yo llamo belleza. Papusa brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Papusa brillando al despertar, sensual mambo pa' festejar. Aquí en este barro, aquí en este barro. Bueno, Gonza, y así como quien no quiere la cosa, llegamos al último segmento de este Manija de Radio Verano 2021. Me está escuchando mi hermanita desde Rosario. Dice que le encantan los visitantes, así que gracias, Gonza, me dejaste bien parada. Junto a mi cuña, Martín, les mando un abrazo muy grande. Me imagino que si acá estamos sufriendo unos 25 grados, allá deben estar derritiéndose en 40 grados más o menos. ¿Eh? Así que bueno, pelo pincho a full, queridos. Pelo pincho a full, querides. Y te vamos a dar un pantallazo de lo que es la programación de Radio Fogón, lo que resta de la semana. Lo voy a dar hasta el sábado, hasta el domingo, ¿te parece? Para que no se haga muy lunes, martes, miércoles. Pero te voy a decir lo que va a pasar hoy después de Manija de Radio. A las 13:30 tenés Pequeños Universos. ¿De qué se trata? Un programa del Chango Espaciuc. Ay, me sonaba. Sí. Con música, sí, latinoamericana, que él la va a buscar al campo, digamos. Totalmente, sí. Va a su bueno. lugar de origen, hace entrevistas a pobladores, hablan sobre los orígenes de esa música, los instrumentos que se usan, los bailes que acompañan esa música. Es muy interesante, sí, ese programa. Sí, está muy lindo, está muy lindo. La verdad que el Chango copado. Me acuerdo cuando vino acá a la Fiesta Nacional de la Fruta Fina. Sí, anduvo también por Epuyén en alguna vuelta. Habrá sido en la misma ocasión, no me acuerdo qué año sí. fue. Una vuelta que también tocó en Inti Guaira, me parece. No sé, yo era muy chiquita. No, pero la de Fiesta de la Nacional de la Fruta Fina, me acuerdo que fue en el año 2007 que estuvo acá. Mirá. En esa edición, un súper recital nos dio. Sí. Bueno, a las 14 encuentro en el estudio con otro grande que es el Lalomir. Uh-huh. Ay, mi ídolo, yo lo adoro. Gracias. Bueno, a las 17, qué falta de respeto, espacio infantil, también lo recomendamos para todos los niñes de nuestra localidad y de la región. 17:30, Mariposas en el Aire, el espacio para la primera infancia. A las 20:30, Música del Mundo, donde cabe todo el mundo en una hora. Ajá. Me imagino que habrá música de todas partes del mundo. Exactamente, de eso se trata, sí. Boluda total, ¿viste que te dije? Ay, no, me quiero... Después me escucho y digo, no me la puedo ni creer. Bueno, a las 21 hoy, agendate esta, Maldito Rock, un espacio de rock y blues en vivo. Programa hoy en vivo, hoy en vivo. En vivo, que hacen nuestros cumpas Lucas Colihueque y Martín, que no me sale el apellido. No, no lo conozco el apellido. Ah, tampoco. Así que Martín. Lucas y Martín. Sí. Hoy 21, Maldito Rock, en vivo desde Radio Fogón. A las 24, Desórdenes Sonoros, espacio de jazz. Iba a leer espacio de paz. No. Viernes, los viernes a las 7:30, Radio Patagón, música hecha en Patagonia. A las 10 horas, Micros de Patrimonio. 11, Señales de Humo, que son todos los comunicados de interés general, ¿no? Así es. 12 horas, Se Sabe por Tu Boca. 13:30, volvemos con Pequeños Universos por el Chango Espaciuc. 14, Encuentro en el Estudio. A las 16:30, escuchamos País de Boludos de Tardecita. Uh-huh. Está bueno ese programa. Sí, te informan, noticiero. Te informan con un poco de ironía. Exactamente, me hace acordar esos formatos de antiguos, de noticias, que estaba Casella. Ah, no, yo era muy chiquito, no. Basta, no digo más nada. 17, qué falta de respeto, espacio de música infantil. Mariposas en el Aire a las 17:30. 17:45, Un Paseo por el Laberinto de los Seres Monstruosos. ¿Ese es un radioteatro, un tipo cuento? Porque estoy escuchando a la noche que hay radioteatro. Perdón, pero estaba leyendo un mensajito acá. ¿Qué me decía? No me escucha el operador. Radioteatro, algo de radioteatro. Sí. Viernes. Sí, un paseo por el laberinto de los seres monstruosos. Es en base a un libro que se llama Los seres monstruosos de la Argentina. Ajá. Un fragmento de cuentos para niños. Para niños. Y a las 19, espacio musical tomado por el rock, el reggae, el ska y el afro. A las 22, Furia Bebé. También este es un programa que retransmiten desde Futurock. Futurock, con Malena Pichot. Con Malena Pichot, muy bien. Vamos al fin de semana, sábado a las 7 de la mañana, para los paisas, los que nos levantamos tempranito. Sí. Solo chamamé. Sí. Ahí está, a las 7 de la mañana. Yo te veo escuchando chamamé a las 7 de la mañana. Me un revés, sábado, ¿no? Gonzalo. Contame, ¿qué chamamés pasa? A las 12, resumen latinoamericano, las esperanzas y las luchas de un continente que sigue caminando hacia su segunda independencia. 16 horas, pueden escuchar nuevamente Manija de Radio. Uh-huh. ¿Eh? Retransmitimos lo que hicimos hoy. A las 18, Lucy en el cielo con Capusotos. A las 21, la repetición de Maldito Rock del jueves. A las 23, Dale Cumbia Calavera, el espacio musical tomado por la cumbia y sus diabluras. Manija de Radio. El domingo arrancamos nuevamente con Chámame en 3 horas, desde las 7 de la mañana. A las 11, Mariposas en el Aire, que es el programa de nivel inicial de La Comarca, que está conducido por las maestras de nuestro jardín, Ale. Yo conozco a Ale, Orozco, Mariana, Sol. Son unas cuantas. Y demás. Sí, que vos las escuchás y decís, son maestras jardines. Sí. O maestras de nivel inicial. Yo soy una antigüedad también diciendo maestras jardineras, pero me gusta más esa palabra, maestra jardinera. Sí. Sí. Bueno, No, se dirigen bien a las niñas, sí, ¿no? Como, sí, totalmente, me gusta mucho. Pues uno no le puede andar hablando así. No, mirá, te voy a pasar este tema. No. No, todo con tranquilidad, con dulzura. A las 14, tarde de rock nacional en La Fogón. A las 17, seguimos con el domingo. El mundo, entre comillas, una cita con la cita textual. Esto sí que es un programa serio sobre literatura. Sí. ¿Nos podés dar un avance de lo que vamos a escuchar este domingo? Que es sería repetición, la repetición también. Claro, del programa del lunes, que trató sobre un poeta, Felipe Aldana. Un poeta rosarino. Rosarigacino. Uh-huh. Y ustedes lo que están trabajando en el mundo, entre comillas, es el siglo XX, ¿no? Poeta, año a año, sí. Año empezamos año. Con el 1900 y vamos por el 1923, el lunes. Ajá. Vamos a hablar sobre libros editados en 1923. Ah, en general, libros uh-huh. editados en ese año. Muy bien. ¿A qué hora el lunes? A las 20. A las 20. Bien, continuamos ¿Cuántas entonces. ¿Cuántas preguntas que me haces? Y no se pudo tomar ni un mate. No me quieras tener de profesora. Bueno, a las 23, Yerba de Ayer, Trasnoche de Tango Dominguera. Y acá se me terminó. Se termina. Sí, llegamos, llegamos al domingo, después volvemos al lunes. Con Radio Patagón, Señales de Humo siempre a las 11 horas, ¿no? Así es. Bien. Bueno. Lunes, miércoles y viernes va a salir Señales de Humo, ¿eh? Ahí está. Miércoles y viernes, Señales sí. de Humo a las 11 horas. Sí, acá nos manda un saludo Martín y nos dice que su apellido es Lewis y que nada que ver con Lewis. Y dice. Él lo aclaró, no íbamos a meter la pata. Vamos arriba, manija, cual si fuera un uruguayo. No, se ríe porque yo imagino que debo hacer caras, porque no entendí lo que quiso decir Martín. Vamos arriba, manija. Ah, arriba, dicen manija. Así los uruguayos. Los uruguayos dicen vamos arriba. Claro. Ah, mira, no sabía. Por ahí, no claro. sabía. Eso. Yo soy rosarina nada más. Bueno, gracias Martín por estar escuchando, por comunicarte. Muy bueno el programa, les está saliendo a los chicos de. Yo les digo animal de rock. No, maldito rock. Maldito rock. Yo les digo animal de rock. No sé por qué les cambio. Una vergüenza. Bueno, nos reencontramos. Nos vamos. Porque nos ya, vamos, ya, no, ya estamos desvariando. Ya es la una. Me tengo que ir a comer. No. Dice que es Lucas. No es Martín. Che. Es Lucas el que nos manda el mensaje. Entonces, diciéndonos a Martín es... el apellido de Martín. Quizás Martín no quería que digamos apellido al aire. Pero bueno.